España tiene un perro que se llama Varó. Tiene los zapatos blancos, tiene los zapatos blancos que su mamá le compró. España tiene un perro que se llama Varó. Tiene los zapatos blancos, tiene los zapatos blancos que su mamá le compró. Ese perro por la raza a mí me muerde, yo lo cojo y lo mato. Enseguida lo cojo por la pata y lo boto lejos. Se lo come el gallinazo. Para amarrar el perro, Juanita de mi vida. Para amarrar el perro, amarre ese perro. Para amarrar el perro, me puede mordar. Para amarrar el perro, ayer por la tarde. Para amarrar el perro, me rasgo el bolsillo. Para amarrar el perro, y me hizo correr. Para amarrar el perro, a donde cantillo. Para se llama Faro. Tiene los zapatos blancos, tiene los zapatos blancos que su mamá le compró. Ese perro por la raza a mí me muerde, yo lo cojo y lo mato. Enseguida lo cojo por la pata y lo boto. Se lo come el gallinazo. Para amarrar el perro, Juanita de mi vida. Para amarrar el perro, ayer por la tarde. Para amarrar el perro, ahí me hizo correr. Para amarrar el perro, amarro los guanas. Para amarrar el perro, amarra tu perro. Para amarrar el perro, ayer por la tarde. Para amarrar el perro, ay, me hizo correr. Ay. Uy.